amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. El día de hoy, martes, comenzamos esta segunda edición de la semana, indudablemente, para tratar los temas de relevancia en el contexto político, económico y social de nuestro país. Algunos aspectos que hay que comentar en relación a la información que ha estado dándose la semana pasada, principalmente, es en relación a la instalación del Consejo Nacional de Seguridad que ha comenzado a dirigir el presidente de la República. Y había medidas importantes que los tomamos y los planteamos aquí en el espacio que tenemos de opinión a propósito de la ola de delincuencia y la desidia de algunas autoridades en relación a la actitud correcta de afrontar este problema que genera la inseguridad ciudadana. Uno de los aspectos relevantes que habíamos planteado era de que efectivamente y definitivamente tiene que controlarse el uso de las armas. Consideramos nosotros hasta ahora, y le sugerimos al señor Reyardo, que está presidiendo la Comisión de Seguridad en el Congreso, que debería de hacerse el reempadronamiento de las armas de manera tal, con la participación incluso de representantes del Congreso, se pueda adecuadamente fiscalizar cuál es el uso de las mismas, especialmente de aquellas que han sido otorgadas por la DISCAME, es decir, que cuente con autorización, porque resulta que muchas de estas gestiones se pueden hacer de una manera mucho más libre, previo pago, ¿no?, o previo estipendio, de manera tal que les den la posibilidad de esta licencia, especialmente para el uso de armas, y que no había una severidad en el tema de las restricciones y en el asunto este de definitivamente parar la comercialización indiscriminada y clandestina de las armas de fuego en nuestro país, y esto también tiene que hacerse adecuadamente. Postulábamos la idea de que se debe sancionar severamente cualquier tipo de intervención delincuencial con el uso de armas. Es decir, aquellas personas que incluso para un robo simple utilizan un arma de fuego deberían sancionar con penas incluso que superen los 15 años, de manera tal de que estas personas obviamente no van a tener esta libertad como viene sucediendo ahora en el uso de las armas, sea o no autorizada por la DISCAME, y que lamentablemente se dice que tenemos más de 1 millón de armas que estarían circulando en diferentes ciudadanos, especialmente de la capital de la República. Entonces, esto es un aspecto que se debe tratar. Vamos a ir compartiendo en estos momentos con el señor Diego Palomino, que es un periodista muy reconocido, especialmente en la prensa extranjera, y que va a compartir en estos momentos con nosotros algunos de los comentarios. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Máximo, buenas tardes a todos los oyentes del programa Opinión. Nos encontramos en una edición más de este programa que va todos los días de lunes a viernes de 6 a 7. A propósito del CONASEC, hay un dato importante, has tocado un tema relevante que es sumamente importante para la ciudadanía, porque todos los días se están produciendo hechos delictivos, ya sea asaltos, robos, asaltos a residencia, etcétera. Un dato que trae Perú 21 el día de hoy indica que el CONASEC está formado, como todos sabemos, por las autoridades de las instituciones encargadas de la seguridad, y que solo se han reunido 2 veces desde su creación, vale decir, el año 2003. Ha habido solamente 2 reuniones de este importante consejo que tiene que ver con la seguridad de todos nosotros. Incluso se había reducido el presupuesto en un 50%, ¿verdad? Así es, y otro dato adicional, dice que en el año 2003 el BID entregó $750,000 al CONASEC para hacer un observatorio del delito, y hasta la fecha ese observatorio no existe. O sea, ¿qué pasó con esos $750,000? Casi $1,000,000 que definitivamente en este momento, y de haberse aplicado, la seguridad ciudadana sería definitivamente mucho mejor de lo que está ahora. Diego, muchos países que tienen poca incidencia de la delincuencia y que se sabe afrontar correctamente tienen pues estos mapas de la delincuencia totalmente localizados, incluso, ¿no?, con el tipo de incidente, con las ubicaciones más o menos aproximadamente bien detalladas, ¿no?, y que incluso las estrategias que se van desarrollando por parte de la policía para parar la delincuencia o para disminuir, se hacen justamente a partir de estos sistemas totalmente digitalizados, ¿no?, en la que ya se tiene controlado y ya se tiene identificado estos mapas de riesgo delincuencial en determinadas zonas. Por ejemplo, en Estados Unidos esto está totalmente localizado, incluso se publican en las páginas de los condados, ¿verdad?, las ubicaciones de este tipo de actos delincuenciales. Así es, los llamados mapas del delito, ¿no? Donde se ubica, se sabe perfectamente dónde venden drogas, dónde asaltan, dónde hay secuestros al paso, etcétera. En Estados Unidos, principalmente en Nueva York, que hoy día ha tenido un temblor, hace cerca de 40 años había una delincuencia terrible. Gracias a un plan desarrollado integralmente, la delincuencia se redujo drásticamente. Tú que has estado hace poco en los Estados Unidos, no sé si en Nueva York has podido comprobar que la delincuencia en muchas ciudades de los Estados Unidos, que antes eran prácticamente invivibles, no se podía salir a partir de las 7 de la noche, ahora se ha reducido considerablemente. Y eso porque el Estado, cada Estado donde había alta delincuencia, en el caso de Nueva York, tomaron el toro por las astas y finalmente se puede ahora caminar con tranquilidad en estas ciudades. Un plan de ese tipo se requiere en Lima, urgentemente. Sí, pues, además, reiterar el controlar el reempadronamiento, que nos parece muy importante, la participación de los ciudadanos es importante para afrontar este problema, porque a pesar de que se han intentado o desarrollar ciertas estrategias en nuestro país para controlar la inseguridad, pero se ha venido siguiendo lamentablemente presentando este tipo de incidentes. Otro aspecto que iba a comentar es con respecto a la designación del jefe del Banco de la Nación, ¿no? Que fue uno de los personajes, amigos oyentes, o sea, el gobierno del señor Ollanta Humala acaba de designar al jefe de del Banco de la Nación, al nuevo jefe, que justamente tiene ciertas particularidades, ¿no? Se trata del señor Carlos Díaz Mariños, ¿no? El señor Díaz Mariños fue el que participó en su condición de gerente en aquel momento en el pago de la famosa CTS, de la compensación de tiempo de servicio del señor Vladimiro Montesinos, por el equivalente a 15 millones de dólares. Este señor incluso estaba juzgado en una serie de circunstancias en el Poder Judicial, incluso ha sido acusado, ¿no? Porque indudablemente esto no se podía permitir, a pesar que el señor decía que desconocía, ¿no? Porque él estaba acatando órdenes. Sin embargo, esto es un hecho lamentable y consideramos que el gobierno del señor presidente Ollanta Humala tiene que rectificar inmediatamente. Ya el día de ayer, a propósito de los gastos de instalación de algunos congresistas, se había mencionado pues de que no solamente se trata de decir que el gobierno del señor Ollanta Humala va a ser transparente, sino también tiene que dar por lo menos gestos y que la ciudadanía en su conjunto perciba que efectivamente se está trabajando de una manera totalmente diferente, ¿no? El otro aspecto, amigos oyentes, y Diego, es importante comentarte, es lo que ha publicado un diario, ¿no?, que aquí me parece el señor Cuquín lo mencionó, es en relación a Quimper, que acusa al señor García de enriquecerse y que incluso involucra a la señora Rosa María Palacios y Paredes Castro del Comercio, ¿no?, en el sentido de recibir dinero para defender los intereses, obviamente, de una empresa que era Petrotech, ¿no? Y este señor Quimper, por si acaso Quimper, fue abogado, ¿no?, del señor Alan García cuando fue acusado, ¿verdad?, de enriquecimiento ilícito y una serie de situaciones que se presentaron en su primer gobierno, y finalmente fue absuelto por este mecanismo de la prescripción, ¿no? En una de las declaraciones que le toman al señor Quimper, dice, le preguntan de qué forma Alan García está implicado en el caso Petróleos. Esto por si acaso es una información reciente. Le dice el señor Quimper, el personaje este, abogado, que es el dueño de estas famosas frases de la aceitada y del faenón. García dice quería hacer negociados con Canán en hospitales y cárceles, no en Petróleo. Y cuando se le escapa la cosa, dice, me cagué. Disculpen, ¿eh? Porque he mandado a mis ministros, a gente importante, lo he mandado a hablar con Canán. Y entonces nos sacrifica a Rómulo y a mí, es decir, a Quimper, por salvar a Hernán Garrido Leca, a Carlos Vallejos, a Mirta Cunza, que era su secretaria, a Luis Nava y toda su gente, en la que incluso estaría involucrado el señor del Castillo. Entonces le pregunta el periodista al señor Quimper. Entonces, ¿García lo sabía todo?, le preguntan a Quimper. Y Quimper dice, sí, sabía de todo. Cuando lo acusaban de enriquecimiento ilícito, García me buscó a mí y lo ayudé gratis. Yo no era aprista. ¿Por qué? Porque mi abuela era muy amiga de la abuela de García, pero yo no soy aprista, nunca, yo he sido socialista, dice. Pero le pregunta el periodista, pero hay pruebas que García sí quería sacar su tajada. García estuvo bien metido en esto, pero no llegó a hacer ningún negociado, si no tenía otras intenciones, y probablemente, dice, según Quimper, habría hecho grandes negociados y que en este su periodo habría generado mayores ingresos porque había más dinero en el Estado peruano en relación a su primer periodo de gobierno. Amigos oyentes, regresamos después de la pausa comercial.